Escuchamos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Hay cosas que hoy nos van quedando fuera del horario habitual, pero por fin llega Adolfo Jiménez del Río con algo de retraso. Adolfo, tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la presencia del presidente iraní Ibrahim Raisi, quien firmó en el día de ayer diversos acuerdos con su homólogo Nicolás Maduro, con el fin de reforzar, según él, la cooperación ante enemigos comunes entre estos dos países sancionados, que recordemos, por los Estados Unidos. Y es que la relación entre Irán y Venezuela no es una relación diplomática normal, sino una relación estratégica entre dos países que, según Raisi, tiene intereses comunes, visiones comunes y enemigos comunes. Y es que Raisi, en esta declaración junto a Maduro, en la que cifró en 3.000 millones anuales el comercio bilateral y aseguró que la meta es llevarlo en principio a 10.000 millones de dólares estadounidenses, parece ser que entra en un camino bastante estratégico. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿es una estrategia totalmente comercial o se busca con esta alianza otros actos políticos? Y también nos preguntamos si su visita no solamente es a Venezuela, sino que también incluye otras dos dictaduras en Latinoamérica, como lo son Nicaragua y Cuba, podemos pensar que sus intereses son más que económicos. Y por último nos preguntamos, ¿se está uniendo Irán a Venezuela, Nicaragua y Cuba en momentos en que parece ser que en Estados Unidos nuevamente se acercan unas elecciones en las cuales la derecha puede ganar abultadamente? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y tenemos también para compartir la información del mundo del espectáculo. A ver, Nicky Cuervo, que nos trae con relación a lo que se conmemora, se celebra un día como hoy, o qué pasa en el mundo de la música. El día de hoy en el... Más adelante estaremos con Carlos Angulo, sí, efectivamente, con las tendencias en las redes sociales. Es precisamente las tendencias en las redes sociales con Carlos Angulo. Lo más comentado en redes sociales está siendo el anuncio de todas las películas que están retrasando sus estrenos durante los próximos años debido al retraso que causa la huelga de guionistas que tiene lugar en Hollywood. Películas del universo cinematográfico de Marvel como Deadpool 3, la nueva cinta del Capitán América, Blade, Los Cuatro Fantásticos y Kang Dynasty anunciaron al menos 6 meses de retraso en sus estrenos que se esperaban para el próximo año. Otra de las grandes franquicias que se vio afectada fue la de Avatar, que anunció el estreno de Avatar 3 para el 19 de diciembre del año 2025, al igual que sus secuelas Avatar 4 y Avatar 5 para el 2029 y 2031 respectivamente. Entre otro de las tendencias a esta hora, nos encontramos con el nombre de HBO Max, luego de que anunciase finalmente los cambios que se están realizando a partir de su nueva compra por parte de Warner Media. Luego de que Discovery cambiase el nombre de HBO Max a Max en Estados Unidos y Latinoamérica, finalmente ha llegado a España cuáles serán los cambios que se impondrán en la plataforma de streaming, luego de que la oferta de lanzamiento oficial de que costaría 4,49 euros al mes para siempre, por lo visto el para siempre termina el próximo mes de julio, en el que pasará a costar un total de 8,99 al mes. Mientras que entre otro de los nombres más destacados nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el nombre de Kylian Mbappé fueron parte de lo más comentado por los supuestos rumores que alberga su posible llegada o no al Real Madrid durante la próxima temporada. Este es el resumen a esta hora de las tendencias en las redes sociales. Y ahora sí, efectivamente, el turno para Nicky Cuervo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El actor Trent Williams falleció a los 71 años después de sufrir un accidente de moto. Su agente confirmó la triste noticia y describió a Williams como una persona amable y talentosa. El actor estaba casado y tenía dos hijos. La colisión ocurrió cuando el automóvil giró y chocó con la motocicleta de Williams. Lamentablemente, el actor no pudo evitar el accidente y sufrió heridas graves que le causaron la muerte en el hospital. La policía está investigando el incidente. Trent Williams tuvo una destacada carrera en el cine y la televisión, participando en películas como Her y Érase una vez en América, así como en la serie Everwood. Su fallecimiento representa una pérdida para la industria cinematográfica. Paul McCartney anunció que se lanzará una canción inédita de The Beatles este año, en la cual se utilizó inteligencia artificial para recrear la voz de John Lennon. La voz de John Lennon fue extraída de una vieja cinta de cassette. Aunque no se reveló el nombre de la canción, se especula que podría ser una composición de Lennon de 1978 llamada Now and Then, Ahora y Entonces. La utilización de la inteligencia artificial en la industria musical plantea desafíos financieros y éticos, y ha habido intentos de crear obras falsas de artistas famosos. Paul McCartney considera el fenómeno interesante y sigue siendo activo en su carrera en solitario. Además, próximamente se inaugurará una exposición de fotografías inéditas de los Beatles tomadas por McCartney en 1963 y 1964. El actor de doblaje Rubén Moya falleció a los 62 años de edad el pasado 12 de junio. Moya fue reconocido por prestar su voz a personajes emblemáticos como He-Man y Morgan Freeman. Con más de 30 años de experiencia en la industria del doblaje, también interpretó a Zurg en Toy Story. La causa de su fallecimiento no ha sido revelada. La muerte coincidió con el día del doblaje, una industria que requiere altos estándares para transmitir sentimientos y acciones a través de la voz. Walt Disney Co. anunció que una nueva película de la Guerra de las Galaxias se estrenará en el 2026, mientras que pospondrá las próximas entregas de la serie Avatar. Avatar 3 se estrenará en diciembre del 2025 en lugar del 2024, seguida de Avatar 4 en diciembre del 2029 y Avatar 5 en diciembre del 2031. La película de la Guerra de las Galaxias esperaba para diciembre del 2026. Además, las películas de Marvel Thunderbolts y Blade se retrasaron debido a la huelga de guionistas, mientras que la secuela de Deadpool se adelantó y llegará en mayo del 2024. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Operación Bikini. En el Centro de Estética Figura Esbel. Pierde hasta 5 kilos por semana. Incluye desparasitación y limpieza intestinal, con productos traídos directamente de Colombia. Además, maderoterapia, cavitación, termoterapia, carboxiterapia para todos. Lucir una figura ideal. Y con los mejores precios. No te olvides, tenemos servicio de barbería y corte de cabello estilo americano. Centro de Estética y Figura Esbel. Estamos en la Plaza Constitución número 6, Mislata. Citas y domicilios al 605-405-833 o al 613-191-692. Porque papá también se lo merece. Este 17 de junio, desde las 13 horas, Catherine Eventos y Luna Rosa te invitan a festejar el Día del Padre Latino. Ven con toda tu familia y pasa una jornada espectacular con un merecido homenaje lleno de presentaciones artísticas, mariachi, concursos, regalos, platos típicos y mucho más. Y para bailar sin parar hasta que tu cuerpo aguante o tu mujer diga: ¡nos vamos, papi, vámonos! ¡Vamos! Tendremos a los mejores DJs de Valencia. Y para los niños, nuestro fabuloso castillo hinchable. Recuerda, este 17 de junio, desde las 13 horas, en Salón de Eventos Luna Rosa, calle Más del Oli 176, Polígono de Manises. Entrada simbólica, 5 euros consumibles. Info 644-439471. En la mesa, nadie como papá. María Mentira Parrillada rinde tributo a los padres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con papá. Manuel Candela 36, Valencia. De martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada. La Imperial del Quindío celebra la Fiesta Nacional de Colombia. Yo me llamo Julia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Con espectáculos espectacular concierto este 29 de julio en la Sala Madison. Gran fiesta de Colombia con las actuaciones de Darwin Posada, Dulce Navas, la patrona Eliana Gómez y la presentación estelar del humorista Mari Consuelo. Música y humor para brindar por Colombia. Apertura de puertas 23 horas. Entradas económicas general 10 euros y VIP 20. Información y reservas al 642-490968 y 677-2483-62. Recuerda, 29 de julio, Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Colaboran a Bianca Express, Latinos FM y Latinos Televisión. La Imperial del Quindío, celebrando con mucho sabor la independencia de Colombia. ¡Te esperamos! Suelo es una oración y es un canto. 4W Rentacar. Alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia. Avenida El Dorado número 108. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4WD Rentacar. Contacto 314-324-9515. 314-227-8628. El Café Mañanero. Disfrútalo. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Alan White fue un reconocido baterista inglés, conocido principalmente por su carrera de casi 50 años en la banda de rock progresivo Yes. Se unió a Yes en 1972 como reemplazo del baterista original Bill Bruford y se convirtió en el miembro con más tiempo en la banda, siendo el único además del bajista Chris Squire que nunca abandonó el grupo. Apareció en 43 álbumes de Yes, incluyendo 17 álbumes de estudio originales. Además de su trabajo con Yes, Alan White también colaboró con otros músicos y bandas destacadas como John Lennon y Yoko Ono en Plastic Ono Band, George Harrison, Ginger Baker, Air Force, Terry Wright, Joe Cocker y The Ventures. Participó en más de 50 álbumes de otros artistas. Y en 2017, Alan White fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Yes en reconocimiento a su contribución a la música. Recordemos la música de Alan White con la banda Yes. Mañanero, estamos en nombre de restaurante María Mentira Parrillada. Recuerden que Manuel Candela, número 36, exquisita gastronomía colombiana, es el sitio perfecto para celebrar el Día del Padre. En muchos países, en el mes de junio, celebran el Día del Padre. Un abrazo fuerte para todos los padres. Y vamos ahora con tema de conversación. El Café Mañanero. Disfrútalo. hablamos en el Café Mañanero de diversos temas. Nos acompaña Mireia Company. Y hoy vamos a dar una mirada a esos proyectos que se quedaron por el camino con el anticipo de elecciones en España, elecciones generales. Mireia, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. ¿Cuáles fueron esos proyectos que estaban a punto de iniciarse el debate correspondiente en el Congreso y a raíz de este cambio brusco que hemos tenido en la política española, pues se han quedado ahí en el tintero, como se dice popularmente? Pues fíjate, han sido un total de 60 leyes, nada más y nada menos. Y la verdad es que yo creo que ha dado para todos los arcos, es decir, para todas las edades. Nos ha afectado a todos. Todos somos víctimas de la ley electoral. Tanto diciendo que si las vacaciones, que si voy a ir a la mesa o si no, si me puedo escaquear un poco. Y resulta que todos somos víctimas de la ley electoral. Por ejemplo, una de las más importantes, una de las que afecta a la vida, la ley del ELA. Estaba sí. ya prácticamente en el último paso. Se ha quedado, ahora vuelve a la casilla de inicio. Ya se sabía que iban a darles atención domiciliaria 24 horas al día, los 365 días al año, que ellos no lo tenían. Se les iba a brindar todos esos apoyos, esos recursos que necesitan. Se les iba a dar ese bono de electricidad para aquellas personas que ya necesitaran esa ventilación, porque era una de sus... De lo que a ellos aspiraba, ¿no? Que decían, está muy bien esa ley de la eutanasia, esto dicen desde la plataforma de los afectados por el ELA. Y dice, pero es que mientras nosotros vivamos, queremos esa vida digna, necesitamos una serie de medidas. Y habían logrado introducir esta serie de medidas, pero ahora se vuelve al inicio. Cuando se vuelva a constituir el Congreso, cuando se vuelva a constituir el Senado, cuando se pongan en funcionamiento sus señorías, empezarán a tramitarlas. Es decir, quizá con textos nuevos. Porque obviamente de dónde sale... van a ser textos nuevos. Y algo muy importante, si la iniciativa llevaba, bueno, estaba recibiendo el apoyo de parte del Congreso, no se sabe qué pueda pasar en la siguiente legislatura, porque si hay un cambio de gobierno, evidentemente va a tener una consideración distinta. Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de personas que tienen problemas de salud, se trata de una enfermedad, de esas peligrosas, degenerativas, pues merece que por lo menos se les diga, siga dando el mismo trato que tenía en estos momentos. Lo que se espera desde el sector de los afectados o beneficiados con esta iniciativa, ¿no? Claro, al menos espera que todas esas medidas se introduzcan en la futura ley y que tampoco tarden tanto, porque ya sabemos que cuando hay un cambio de gobierno, las nuevas leyes, las que venían de antes, pues lo que hacen es sobre todo cambiar, que introducen matices técnicos. Entonces esperemos que al menos no se detalle tanto ese matiz técnico, sino que salgan adelante todas estas leyes. Otras a las que afectan, miramos hacia los jubilados, que siempre habían pedido que el acceso a la banca, que se hiciera para ellos de forma presencial, que ellos no podían estar tan actualizados, digamos, virtualmente, navegar por el móvil, sí, meterte dentro del banco virtual, pues la verdad es que ya les costaba, y lo que pedían era que al menos se les pudiera atender. Los trámites bancarios, las operaciones bancarias han migrado al mundo digital y esto le cuesta muchísimo a las personas mayores. De hecho, hubo por ahí una sentencia de orden europeo y ganaron esa batalla los jubilados, y ahora pues lo que buscan es que también sea norma en España. Claro, fíjate, y además estaba en el tramo final, porque supuestamente la misma semana cuando nos anunciaron el adelanto de las elecciones, por fin se anunciaba. O sea que se han quedado a las puertas y ahora vamos a volver otra vez a la partida de inicio, a esa casilla. Vamos a empezar otra vez de nuevo. Al punto de arranque. Exactamente. Bueno, otra norma que se quedó. Miramos hacia los jóvenes, que también les ha afectado. El estatuto del becario, que ellos que pretendían, pues obviamente si yo estoy haciendo prácticas, soy un becario, estoy haciendo prácticas en la empresa, pues qué menos que la empresa cotice por mí, por todo este tiempo. Pues ahora tampoco va a ser así. Y fíjate que hay muchísimos becarios en España, que tenemos esa cultura del becario. Son fundamentales, es la antesala de los trabajos profesionales. De hecho, los becarios ya muchas veces realizan los trabajos profesionales. La ley del becario, el cuarto proyecto que se quedó también estancado. la ley de familias. Ahora ya vamos a los medianos, a los senior, vamos a decirlo. Toda esa renta de crianza que se iba a introducir de 0 a 3 años, durante todos los meses te iban a dar 100 euros, esto ya no se va a introducir. O al menos ya veremos lo que hacen. Todos esos 3 permisos que eran retribuidos, algunos, porque aún no se sabía exactamente si iban a ser retribuidos o no. El de 3 días, que era cuando alguien se ponía malo de urgencia y tenías que atender, por ejemplo, a tu hijo. Te llamaban del colegio, pues podías acogerte a ese permiso que iba a ser retribuido. Después el de 5 días para casos graves, casos de hospitalización. Y ya iban a introducir un permiso de 8 semanas hasta que el niño cumpliera los 8 años, que ya te lo podías coger por días o por como tú quisieras. Pero todos esos permisos ahora ya no van a entrar. Así que volvemos y ya veremos. Otro proyecto que se para. El quinto. Fíjate, ahora ya no vamos a hablar de tramitación, vamos a hablar de la ley de la vivienda. Esta ya entra en vigor. Pero no la van a aplicar seguramente, porque la competencia la tienen las comunidades autónomas. Vuelco electoral. El PP que había dicho que ellos no iban a aplicar los topes de alquiler, no iban a declarar zonas tensionadas. Así que posiblemente en la mayoría de comunidades autónomas esto se quede en papel mojado. Ese miedo que habían metido a los propietarios de va a haber un tope de alquiler, no lo vas a poder subir, pues en principio ahora no tiene por qué ocurrir. O sea, que se han visto favorecidos en realidad los propietarios ahora con esta ley. O sea, no es que se hayan visto favorecidos, pero posiblemente no se aplique. Mireia, haciendo ya un balance y analizando las cosas de estos 5 proyectos que se han visto afectados, su trámite parlamentario, el que corre mayor riesgo de cambio es este último de la vivienda. Sí, en realidad sí, porque es una ley pues que ya ha entrado en vigor y se va a quedar en papel mojado, igual que la ley del bienestar animal. Digo, ¿de cambio o que se vea frenado en su totalidad? Se van a quedar, son las dos, la ley de la vivienda y la ley del bienestar animal. Son las dos que se van a quedar frenadas. Pero para ahí la ley del bienestar animal sería una sexta, ¿no? Sí, pero le pasa lo mismo, es decir, ha entrado en vigor, pero como faltaba el reglamento y entraba en vigor en septiembre algunas medidas, pues resulta que como no está el reglamento, no se sabe nada de la ley. Es decir, han elaborado una ley sin contenido. Entonces, es la paradoja, la ley de la vivienda y la ley del bienestar animal. Porque las otras dices, no, es que no se ha llegado a tramitar completamente por el adelanto. Pero estas han entrado, pero se van a quedar en nada. ¿Cuál de esos proyectos es el que tú dirías, este es el que se requiere que se apruebe con mayor urgencia? Sobre todo de la enfermedad de Lela y de la salud mental, es obvio. Estas personas se merecen vivir dignamente y son medidas que les van a facilitar, sobre todo, esta vida. Es decir, unas medidas de esa atención que requieren. Es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces supongo que serán de los primeros proyectos que sí que se van a empezar a tramitar cuando se constituya el Congreso. Es cuestión de salud, es cuestión de vida. Es cuestión de humanismo también, de solidaridad con estos enfermos. Ojalá entonces el gobierno que llegue reflexione, reconsidere y le dé continuidad a estos proyectos que estaban haciendo su curso en el Congreso. Mireia, muchas gracias como siempre por ayudarnos a entender estas cosas, estos temas que son de mucho interés en nuestra sociedad. Muchas gracias a vosotros. Mireia Company en el Café Mañanero. Momento para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae más información del mundo del espectáculo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. George Alan Odoe, conocido profesionalmente como Boy George, nació el 14 de junio de 1961 en Kent, Inglaterra. Creció en Eltham y es proveniente de una familia católica irlandesa de clase trabajadora. Boy George fue el cantante principal de la banda de Pop Culture Club, formada en 1981. La banda alcanzó un gran éxito con su segundo álbum, Color by Numbers, de 1983, que vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo. Algunos de sus sencillos más conocidos incluyen Do You Really Want to Hurt Me, Karma Chameleon y Chores of the Poison Mind. Además de su trabajo trabajo con Culture Club, Boy George también ha tenido exitosa carrera en solitario. Ha lanzado 9 álbumes de estudio, 5 álbumes recopilatorios y 48 sencillos. Algunas de sus canciones más importantes como solistas incluyen Everything I Own y Bone Down Mister. Boy George ha explorado diferentes géneros musicales en la música, incluyendo el soul, el blues y el influenciado por el rhythm and blues y el reggae. También ha destacado en otras áreas creativas como la escritura de canciones, la discotecología y el diseño de ropa y fotografía. Recordemos la música de Boy George con Culture Club. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos ya con la información deportiva, pero antes escucharemos también a Carlo Angulo que nos comparte el personaje del día. Ya regresamos. Pato Mix Producciones presenta el concierto para papá con la actuación especial de la orquesta que marcó toda una historia en el Ecuador, Los Duques. Negra, ya son que le toquen baila. Quiero ponerme a beber un cigarrillo fumar. Los Duques. Sabes que te quiero con el alma enamorada. Toda una historia. De fracaso en fracaso yo voy con mi derrota. Invitado especial, el Chino Romero. En Luna Rosa Sala de Eventos. Viernes 16 de junio, 20 horas. Entrada única, 10 euros. Información y reservas, 631-1849-16. Puntos de venta autorizados. Aeromón Tours, la casa de Diego II y restaurante Mirador Andino. ¡Suenan los Duques! Necesitas solicitar tu residencia, arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades. IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. IMM Consulting. Este verano vuelve Latin Fest. Y cada vez. El día 15 de julio, el mayor festival de música urbana del país, a la Marina Sur de Valencia. Latin Fest te trae los artistas número uno del momento. Mike Towers. Ayer fui de compra con toda la manada para el molly. Arcángel. Eladio Carrión. Gigolo y Lexe. Y muchos más artistas. Más de 8 horas de música que no vas a parar de bailar. Compra tus entradas en latinfest.es. Puntos de venta autorizados. Info al 666-179-132. Si estás pensando en invertir en Colombia, comprar vivienda nueva, usada, lotes, vender tu casa en Colombia o buscas financiación para tu propiedad, tenemos la solución. Ven a la Feria Inmobiliaria de Gestiglobar el 16 y 17 de junio en Valencia, en Restaurante María Mentira, Manuel Candela número 36 y Panadería La Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99. Llámanos al 642-1538-59, 642-1538-59 y agenda tu cita. Aprovecha nuestros descuentos. Apertura de cuentas Bancolombia gratuitas. Es tiempo de invertir en Colombia. Gestiglobar, inmobiliaria colombiana.

Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente dando cuenta del ambiente que tenemos por estos días en esta ciudad con motivo del partido de la Selección Colombia. Estamos modo Selección Colombia. En breve vamos a conocer detalles de cómo marcha la organización de este evento, de lo que tiene que ver con la información de los jugadores, en fin, de la plantilla que ya se entrena en la ciudad, que se prepara con todo. Damos cuenta nosotros. Tuvimos la oportunidad de hablar con Jefferson Lerma, bueno, ayer en una comparecencia de prensa, igualmente con Juan Guillermo Cuadrado, así que vamos inmediatamente con esas declaraciones de estos dos personajes de la Selección Colombia. Información de la Selección Colombia a nombre de María Mentira Parrillada, Manuel Candela número 36. Escuchemos a Juan Guillermo Cuadrado y a Jefferson Lerma. Siempre contento de estar aquí, de poder representar al país. Siempre es un privilegio, es un orgullo. Y no, el equipo se encuentra muy bien, hemos venido trabajando, todavía faltan algunos compañeros, pero ya los que estamos acá hemos venido planteando ya lo que son los partidos, con una buena actitud, dando el 100% de cada uno de nosotros a disposición del profe, que es lo que quiere, y esperemos con la ayuda de Dios poder hacerlo de la manera correcta para seguir, digamos, por este camino que llevamos ya desde que vino el profe, de mantener realmente el invicto, porque todavía no se ha perdido. Es importante habituarnos a ganar, que eso ayuda a ganar. Con Guillermo, se concentran para dos partidos, uno ante Irak y otro Alemania. Dos equipos muy diferentes. Quisiera saber qué idea tienes de Irak. Y bueno, sobre el proceso que vienen desarrollando, vemos efectivamente muchas ausencias respecto a ciclos anteriores y ahora muchas caras nuevas. Quisiera también conocer tu opinión sobre esta integración que estamos viendo. No, son partidos difíciles, muy diferentes, como lo dices tú. Estos días nuestros entrenamientos han sido mitad, digamos. Entrenamos de una parte en cómo poder enfrentar a Irak, en otra mitad cómo poder enfrentar a Alemania, porque pues sabemos que son selecciones difíciles cada una, pero ya con el plan de juego que tiene el profe, obviamente tratando de hacerlo a la perfección para poder, digamos, aprovechar aquellos espacios y falencias que ellos puedan tener. Y no, yo creo que bien, ¿no? El profe viene obviamente dándole la oportunidad a muchos muchachos jóvenes que lo están haciendo muy bien, y yo creo que cada joven que viene y tiene la oportunidad se puede sentir como en esa familia, ¿no? Y creo que es importante no simplemente el tener un llamado, que es una bendición, sino que tú puedas decir, no, yo estoy aquí, yo quiero permanecer aquí, que eso es lo más difícil, ¿no? Poder llegar siempre es fácil, pero lo más difícil es permanecer, y yo creo que cada uno de ellos debe tener esa aptitud de querer permanecer, porque realmente es lo más difícil, y más con tantos jugadores de tanto talento que tiene Colombia. La verdad que cada día se va haciendo mucho más difícil, entonces aprovechar cada oportunidad que se dé. Juan, habla de un plan de juego. ¿Cuál es el plan del juego del profe Lorenzo? Una selección que proponga, una selección que tenga balón. ¿Cuál es ese plan de juego? No, obviamente siempre el profe la parte táctica nos insiste mucho, de estar bien parados, de ser un bloque arriba y abajo, y obviamente no tratar de no traicionar, digamos, nuestro estilo de juego, que es poder hacer daño con la pelota, tratando de imponernos desde el primer tiempo, porque muchas veces ya nos han hecho gol, y bueno, por la calidad que tiene esta selección, el trabajo que el profe ha venido haciendo, se nota, porque pues le han dado vuelta al partido, y aún con selecciones difíciles. Entonces creo que el trabajo que está haciendo el profe, el planteamiento siempre es bueno, y nosotros dando la mejor disposición. Quisiera saber se supera psicológicamente, positivamente, la ausencia en el anterior mundial, y cómo se fortalece de cara al siguiente mundial. Es decir, cómo se olvidan tanto las tristezas, tanto las decepciones, y se enmarcan hacia lo positivo. No, yo creo que como en la vida, ¿no? Yo creo que el mundial ya pasó. Obviamente todos tuvimos nuestro duelo, a todos nos dolió, pero ya pasó bastante tiempo, y creo que cada uno de nosotros debemos ya pensar en que inicia un nuevo proceso, en que tenemos una nueva oportunidad de por ahí volver a un mundial. Tenemos todas las características, todas las condiciones para poder hacerlo, y yo creo que no es cómo caes, sino es cómo te levantas. Y creo que nosotros nos hemos levantado de este duro golpe que fue para todos, pero hay que dejarlo atrás. O sea, ya no se puede hacer más nada, ya no pasó, pero Dios nos da una nueva oportunidad, obviamente, de poder conquistarlo nuevamente, y vamos a dar no el 100, sino el 200% para esa alegría, no solo por el país, sino también por nosotros mismos, que nos esforzamos, tenemos la disciplina, y realmente no es fácil uno representar a un país. Pero creo que debemos dejarlo atrás, porque ya pasó. Yo no, en lo personal, creo que lo pienso así, y miro hacia adelante como una nueva oportunidad de y un nuevo objetivo, un nuevo sueño. Juan, se cuestionó la sede de Barranquilla a raíz de que no se logró el objetivo. Bueno, lo dejamos más adelante. Vamos a continuar con Jefferson Lerma, un jugador que al jugar en Valencia es como en casa, porque aquí precisamente despegó a nivel internacional como jugador del Levante, un equipo que a propósito está luchando por el ascenso. Ayer también tuvo palabras para el Levante. Entonces dejamos para la parte final las declaraciones de Jefferson Lerma, nuestro Jefferson Lerma. Fantástico, acaba de ser contratado por el Crystal Palace de la Premier League, donde viene militando hace 4 temporadas. Más adelante, ahora me permito saludar a una persona que ha dedicado su vida al fútbol. Me permito saludar a Daniel Tamborini. Él es el director de Lion Sport Media, la empresa que organiza este compromiso y también el que se va a celebrar en Alemania, es decir, el Colombia-Alemania, tanto el Irak, Colombia-Irak en el Estadio Mestalla, como también el partido ante Alemania. Dani, un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. Permíteme, por favor, el atrevimiento de llamarte Dani, ya que te consideramos una persona cercana. Un gusto tenerte aquí en Latino Deportes. Buenos días. Entonces yo te voy a llamar Jorgito. ¿Cómo estás, Jorgito? Buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Dani. Bueno, ¿cómo estamos de cara a este compromiso? ¿Cómo está el ambiente? Antes, evidentemente, agradecerte que hayas tenido en cuenta esta plaza y concretamente también a la colonia colombiana acá en Europa. Bueno, en realidad hacía mucho que teníamos ganas de traer a Colombia a Europa. La decisión no fue fácil porque había, no voy a decir los nombres, pero había un par de estadios también interesados en recibirlos. Pero Valencia y fundamentalmente la hospitalidad de la gente de Valencia nos inclinó a hacerlo aquí. Aparte la organización del Valencia Fútbol Club, que es muy muy buena, que tiene una ciudad deportiva óptima para todo lo que es hacer una pretemporada, y en realidad ser los últimos ensayos previos a las eliminatorias. Esto no tiene descripción, es que es como la prueba final para salir al espacio, ¿no? Es muy fuerte, y estos dos partidos prueban la valentía de alguna manera del técnico. Algunos otros países de Sudamérica han preferido refugiarse en amistosos con equipos de Centroamérica, entre otras, digamos, fáciles relativamente de ganar. Están jugando con Cuba, con Dominicana, con Nicaragua. En cambio, Colombia quiso afrontar esto para ver bien en qué estado están y para medirse a sí mismos. O sea, hay mucha más, yo veo mucha energía puesta en esta doble sesión de partidos en Europa. Saludamos a todas las personas que a esta hora se conectan a través de las redes sociales. Estamos hablando con Daniel Tamborini, el director de Lion Sport Media, que organiza el compromiso Colombia-Irak en el Estadio Mestalla. Quisiéramos saber, Daniel, ¿cómo se organizan este tipo de eventos? ¿Cómo se hacen estos cotejos? ¿Y cómo está el mercado? Queriendo decir, ¿es fácil conseguir rivales? Porque todo el mundo, pues, le gustaría, por ejemplo, un Colombia-España, Colombia-Francia o Colombia-Alemania. Pero vemos que también cuentan los chicos, en este caso, si se quiere considerar, ¿no? Con todo el respeto también lo digo, ¿no? Irak, de repente nos llevamos una sorpresa aquí en el Estadio Mestalla. Esperemos no llevarnos ninguna sorpresa, pero es bastante complejo como está hoy, porque el hecho de que Europa tenga tantas competiciones intraeuropeas, la Nation Cup, la Eurocopa, las eliminatorias para el Mundial, las eliminatorias para la Eurocopa, hace que haya muy pocas fechas disponibles de los equipos europeos. Entonces se torna bastante complejo el conseguir que se pueda competir contra algún equipo de este continente. De todas maneras, creo que haber logrado que fuera Alemania es muy importante. Respecto a Irak, te diría que el riesgo, y lo vi con Ecuador clasificado para el Mundial jugando 8 días antes de ir a debutar con Qatar en Madrid, en el Civitas Metropolitano, y que no hicieron, les hicieron un partido tremendo, ¿no? Empataron finalmente. Irak es el campeón del Golfo, el fútbol árabe, que todos los sudamericanos de tu edad y de la mía considerábamos un fútbol menor, ha demostrado en el Mundial, con Marruecos siendo semifinalista, con Arabia Saudita habiéndole cortado el invicto a Argentina y siendo el único que lo derrotó, que han progresado sustantivamente. Irak es campeón del Golfo, como dije, o sea que ha estado en la competencia de la zona, ha estado por arriba de equipos como Irán, como Arabia Saudita, con Emiratos Árabes, así que no es un rival para subestimar de ninguna manera. Y por otro lado, bueno, también está las ganas de parte de Colombia de seguir con esta serie invicta. Desde que asumió Néstor Lorenzo llegó ha ganado 4 partidos, empatado 2. En las últimas fecha FIFA de marzo le ganó a Japón, que es una potencia hoy, y le empató a Corea, con lo cual viene de resultados muy, muy importantes, y el deseo de que esta racha no se corte, ¿no? Obviamente. Sí, es importante anotarlo. Si alguien piensa que Irak, de pronto porque no tiene el mismo historial de Alemania o cualquier otro equipo grande de Europa, le va a ser fácil a Colombia, pues se equivoca. De allí la importancia de que toda la afición colombiana esté en las gradas del Estadio Mestalla. Daniel, muy amable, muchas gracias. Seguiremos hablando porque esto no termina aquí. Tu trabajo no solamente va con los partidos de la Selección Colombia, sino que también tienes en cuenta Perú, Bolivia, otros países de la región. Lo tuyo es a nivel mundial. Así que muchas gracias por traernos el fútbol suramericano, latinoamericano acá a Europa. La verdad es que la colonia, la diáspora inmigrante te lo agradece. Vale, muchísimas gracias, espero que nos acompañen. Las entradas están disponibles también en la taquilla del estadio desde hoy hasta el viernes, hasta el inicio del partido. Así que, bueno, esperamos que sea una fiesta amarilla. También va a haber un poquito de rumba en el entretiempo, un par de canciones, algún pequeñito show. Así que bueno, que sea toda una fiesta y esperamos a toda Colombia en el Mestalla. Gracias, Daniel Tamborini de Lion Media Sport, no, Sport Media, que organiza este partido. Nosotros que continuamos escuchando precisamente las declaraciones de los futbolistas. Les decía que ayer estuvimos en el hotel de concentración en el Meliá, exactamente, y pudimos dialogar con varios jugadores. Bueno, dos concretamente que comparecieron, Juan Guillermo Cuadrado, a quien ya escuchamos, y en breve estaremos escuchando también a Jefferson Lerma. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, hombre que está pendiente, que nos tiene, nos recuerda justamente la formación, la nómina de jugadores, la lista de convocados para estos compromisos. Y por otra parte, antes también les quiero recordar los puntos de venta. Atención, los puntos de venta de entradas. En María Mentira Parrillada, Manuel Candela número 36, La Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99. Asimismo, en Avenida Reino de Valencia 73. Allí está Tropicalísima. Y por otra parte, también en Patacón Tostado, calle Albacete 21. Patacón Tostado, por cierto, los miércoles descansa. Sí, los miércoles descansa. Y sí, nos podemos acercar hoy a Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Escultor Vicente Rodilla número 8. Y la verdad es que tenemos puntos por todos lados. Ah, mi gente, Colombian Food en la calle Alberique número 41. Después de todo te vas a querer quedar. Una mano amiga hallarás, camina, ven. Colombia es Caribe y es Pacífico, donde para todos siempre brilla el sol. Colombia es café, siente su folclor. Vive nuestra fiesta, Colombia es amor. Aquí tenemos ya las declaraciones de Jefferson Lerma. Jefferson, bueno, venir a Valencia a jugar con la Selección Colombia, me imagino que un sueño para ti, tú que te formaste en esta ciudad con el Levante, ¿qué representa para ti este partido en el Estadio Mestalla ante Irak? Estar aquí en Valencia, la verdad, es muy grato, porque por mi pasado, por todo lo que genera hacia mí. Contento de estar aquí, volver a estar en un campo de juego de la Comunidad Valenciana, y feliz, feliz. Jefferson, tu reto personal en esta nueva etapa de la selección. ¿Cómo? Tu reto personal. Bueno, personal, yo creo que es continuar y dar el primer paso, que es la eliminatoria, clasificar al Mundial, que es lo que queremos, empezar por ahí. Bueno, personal, yo creo que es continuar y dar el primer paso, que es la eliminatoria, clasificar al Mundial, que es lo que queremos, empezar por ahí. Jefferson, se habla de Irak, una selección que quizá no sea muy potencia, apenas ha ido al Mundial, pero una selección que empieza a dar frutos y que puede servir como sparring para Colombia. Y posteriormente se viene Alemania, no hay queja alguna, múltiple campeón del mundo, y una selección que va a foguear de manera intensa a Colombia también. Yo creo que todos los equipos debemos respetarlo, independientemente de lo que sean. Últimamente nos estamos llevando sorpresas de las selecciones, de los equipos que creemos que son pequeños, pero es totalmente mentira.